Y nos vamos ahora a la provincia de Jujuy, porque ya tiene fecha el primer juicio a represores en esa provincia. El 13 de junio va a ser este primer juicio a represores, en este caso por un secuestro y desaparición, el de Julio Álvarez García. Julio Álvarez García era esposo de Inés Peña, quien es hoy una de las principales referentes de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Inés Peña? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Inés, era en principio para saber si, bueno, si efectivamente el 13 de junio empieza el juicio y qué expectativas tienen. Bueno, sí, efectivamente el 13 de junio comienza la primera audiencia sobre la desaparición de mi esposo, Julio Rolando Álvarez García. Están como imputados Menéndez y el exteniente Rafael Mariano Braga, que está en prisión domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires. Creemos que este es un avance, por cierto incompleto, porque la mayoría de las causas en Jujuy están mal realizadas, mal instruidas, porque hay 11 causas con en cada una un solo imputado. Eso es imposible. Vemos que a lo largo y ancho del país la mayoría de las causas por delitos de lesa humanidad están como procesados un grupo de tareas, no una sola persona. Eso nos llama poderosamente la atención en el sentido de cómo, la manera en que instruyó este ex juez federal de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, las causas. Uh-huh. Sí, tenemos expectativas con respecto a este primer juicio, pero no estamos muy conformes con el tema de la instrucción de las causas. Claro. Se juzga, digamos, a estos dos represores por una sola desaparición. Exactamente, como y nosotros. Así todas las causas, las demás causas. Así que, estamos con pendientes a ver de que, no solamente de este primer juicio oral, sino también pendientes acerca de la designación del nuevo juez que reemplaza a este juez que se fue, que debería responder al perfil que se necesita para este tipo de causas, ¿no? Uh-huh. Y justo se conoce con suficiente capacitación técnica y un compromiso ideológico con el tema. Eso es lo fundamental. Uh-huh. Sí. No, que justo se conoce la fecha de inicio del juicio cuando ya no está más Olivera Pastor al frente del juzgado federal. Sí, es verdad, eso se conoce después también de todo un arduo trabajo que hoy realizamos los organismos de derechos humanos junto con las organizaciones sociales. Esto lo venimos haciendo desde hace muchos años. Sentíamos que nuestra lucha no era oída, digamos, por todas las, digamos, por especialmente por organismos, organizaciones o referentes de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, hasta que tuvimos acá el apoyo explícito del fiscal Aguad, ¿sí? Quien nos ha dado realmente, bueno, un panorama general de toda esta situación legal, ¿no?, con respecto a las causas. Uh-huh. Inés, ¿y qué van a pedir ustedes para Menéndez? Le pregunto en particular porque este represor fue separado de las últimas causas en su contra, los últimos juicios, fue separado por supuesto problemas de salud, pero la justicia en los últimos juicios los separó, digamos, no se siguió adelante el proceso en su contra. ¿Qué van a pedir ustedes o qué esperan? Sí, obvio, nosotros pedimos que esté los represores presentes. Esa es una cuestión que la estamos solicitando. Nuestros abogados querellantes están en ese tema, que estén sentados en el banquillo Menéndez y Braga, como estuvo en los diferentes juicios que se hizo en el país. ¿Por qué no tendría que estar acá? A pesar de las restricciones que tiene sobre su impedimento de salud, ¿no? Y tendrá que la Corte revisar de nuevo a ver la situación actual del estado de su enfermedad, ¿no? Si hubo avances, retrocesos, etcétera. Bien. Sí. Bueno, Inés Peña, referente de los derechos humanos de la provincia de Jujuy, la pareja, la esposa de, en su momento, Julio Álvarez García, quien desapareció, fue desaparecido por la última dictadura. Le agradecemos mucho este contacto con las radios de Farco. Nos vamos a volver a comunicar, como siempre, también con el contacto que tenemos con los compañeros de La Voz del Cerro ahí en Jujuy, y también quizás en alguna comunicación telefónica, como lo hacemos ahora, para seguir bien de cerca el juicio. Gracias, buen día. Muchas gracias, adiós. Hasta pronto.